Sabrosa y voluminosa que ha ido por estos lares. Qué cosa más grande tiene ahí el chico. Bien grandote esa negrota para arriba.